50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 11 de mayo. El 40% de los testeos de Altos de San Lorenzo dio positivo de COVID-19. La Municipalidad de La Plata y el Comité de Crisis Local realizaron un nuevo operativo de prevención y testeo con el objetivo de detectar casos de COVID-19 y prevenir nuevos contagios. Ayer le tocó a Altos de San Lorenzo. Durante el despliegue, los profesionales sanitarios dialogaron con los vecinos sobre la importancia de respetar los protocolos y medidas de seguridad, como el uso de tapaboca nariz, la distancia social y el lavado de manos constante. El CECIM avanza por el juicio de torturas a soldados en Malvinas. El Centro de Excombatientes recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para revertir el fallo de la Sala 1, que hizo lugar al recurso presentado por la defensa del militar Jorge Ferrante, y anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde habían declarado crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles a las torturas cometidas en las islas. Radio Futura habló con Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Excombatientes. Vamos a acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obviamente también vamos a poner en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos abierta una petición porque entendemos que la línea del fallo condiciona la responsabilidad del Estado argentino frente a los estados internacionales. Un servicio que informa más cerca. Continúa el juicio Brigadas y declara a la familia Húngaro. La hermana de Horacio, uno de los estudiantes de secundaria desaparecidos en La Plata en 1976 durante la Noche de los Lápices, declararán en el juicio que investiga a 17 represores por los crímenes cometidos contra casi 500 víctimas cautivas en tres centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. Desde las 9:30, el juicio se podrá ver en vivo por el blog construido colectivamente entre Pulso Noticias y La Retaguardia. www.juiciobrigadas.wordpress.com. El Tribunal Oral Federal 1 juzga desde octubre pasado a 17 represores por los delitos cometidos en los centros clandestinos conocidos como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno en Lanús. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.